porque con el coronavirus, por ejemplo, sabemos muy rápido qué es, por lo menos, y sabemos que va a tardar la vacuna, pero el descubrimiento del tipo de virus y las consecuencias es bastante rápido, es decir, el conocimiento médico ha sido bastante veloz. La peste, en cambio, no, con la peste no fue así. Empecemos con el nombre, la peste. Cuando ahora hablamos de peste, se hace referencia fundamentalmente a la peste bubónica. Pero antes, en los tiempos de los que estamos hablando, tenía un sentido mucho más amplio. La gente hablaba de la peste o pestilencia para un sinnúmero de enfermedades. Esto hace muy difícil también seguir o analizar las llamadas pestes en el pasado. El término viene del latín pestis o derivados, que designaban en realidad cualquier epidemia, pero también las enfermedades relacionadas con el aire, los malos aires, las cosas malsanas, las cosas infectadas. De ahí también que tenemos hasta ahora en nuestro vocabulario, y lo usamos, lo que se dice apestas, estás apestoso, ¿no? Está relacionado con el olor, por lo tanto. Pero hoy, la peste, cuando hablamos de peste, designa algo mucho más específico que antes y en la antigüedad. Hoy designa la peste negra o la muerte negra, que fue la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad y que afectó a lo que se llama Eurasia, es decir, toda la parte de Europa y de Asia en el siglo, desde el siglo, diríamos, quinto, sexto, con brotes, ¿no es cierto?, en distintos momentos, y alcanzó justamente su máxima expansión entre 1347 y 1353. Se dice que costó entre 25 a 50 millones de muertos. Escucharon bien, millones de muertos, ¿no? O sea, fue justamente una de las epidemias más devastadoras y por eso también ha quedado tanto en la memoria, en la historia, porque ha marcado, es una cicatriz en la historia de nuestra humanidad. Lo que hay que decir claramente es que hubo tres olas de pestes en distintos momentos. La peste de la que hablaremos hoy fue conocida como la peste de Justiniano, y que se sabe fue ya una peste bubónica, o como se la conoce en su nombre científico hoy en día, Yersinia pestis. Una segunda ola fue la peste que azotó sobre todo Europa esta vez, en 1347, y finalmente una tercera ola que fue mucho más tardía, la peste que azotó primero a Hong Kong y luego se expandió a otros continentes, incluyendo México y la América Latina en general. Las señales de esta peste, y que aparecen al principio, aparentemente son benévolas, ¿no? Uno siente, dice, síntomas de resfriado, una sensación de malestar, calambres musculares, es decir, como si fuera un resfrío absolutamente normal. Donde las cosas empiezan a ponerse mal es cuando la fiebre sube y lo más terrible viene con la inflamación de los ganglios linfáticos, principalmente los que se sitúan en las ingles, en las axilas y en el cuello. Porque se trata de una inflamación entonces de estos ganglios. Y antes de esta inflamación venía un dolor que podía ocurrir antes de que la hinchazón y bubo aparezca. A medida que transcurre la enfermedad, que es además muy rápido, se empiezan a gangrenar las extremidades, como los dedos de los pies, las manos, los labios y la punta incluso de la nariz. Otros síntomas son asfixia, vómitos de sangre, fatiga extrema y ya cuando uno está por morir, el delirio y el coma. Clínicamente, médicamente, se distinguen dos formas diferentes de acuerdo a si el germen entró por la piel o la mucosa pulmonar. Cuando ingresaba por la piel, la incubación parece que era de 1 a 6 días. La enfermedad en estos, en pocos casos, eran benignos y iba evolucionando relativamente bien, ¿no? Cuando ya se ponía, como hemos dicho, un poco más grave, salían ampollas y las llagas de la piel se volvían negras, y de ahí el apodo que recibió justamente durante las epidemias de peste negra, ¿no? Los bubos, es decir, unas protuberancias, se formaban en las axilas y en el cuello, y por eso se llama la peste bubónica. Los signos generales eran luego bastante variados, pero sí se asocian también con problemas nerviosos y psíquicos. Entonces, hay muchos relatos que la gente se tiraba de sus casas, perdía la cabeza, diríamos así. En casos extremos podía darse también una infección generalizada, una septicemia y complicaciones con otros órganos como el corazón, los riñones, los pulmones, etc. En el caso de la peste pulmonar, la incubación era aún más corta y mucho más brutal. El paciente tosía, luego empezaba a segregar algo de esputo, un esputo sangriento, se asfixiaba, tenía que respirar. Y aparecían también trastornos nerviosos, descoordinación motora, y la muerte ocurría muy rápido, imagínense, después de 2 o 3 días. O sea, era bastante fulminante también el tema de la peste. Se llamaba peste neumónica porque justamente avanzaba hacia los pulmones, y en ese momento, en esa etapa, la enfermedad además empezaba a transmitirse de persona a persona a través de partículas en el aire, poco parecido al coronavirus. Ahora, ¿cuándo conocimos sobre esta peste? ¿No? Hemos señalado hace un momento que fue realmente muy tardíamente, y a eso nos vamos a referir ahora. Durante mucho tiempo se ha pensado que las ratas eran el vehículo principal de los brotes de la peste debido a su íntima conexión con los humanos en las zonas urbanas. Las ratas realmente convivían, diríamos, con la humanidad y con las poblaciones en distintos lugares, ¿no? Entonces se hacía esta asociación entre ratas y enfermedades. Sin embargo, no se sabía con precisión qué era lo que pasaba, es decir, cuál era la razón, cómo explicar, ¿no? Y los científicos fueron descubriendo que en realidad no eran las ratas, sino las pulgas de las ratas las que causaban los casos humanos de la peste. Cuando los roedores morían por la plaga, es decir, que las propias ratas podían ser atacadas por pulgas infectadas, las pulgas saltaban a lo que se conoce un nuevo huésped, es decir, un nuevo cuerpo, mordiéndolas y transmitiendo la peste, ¿no? La transmisión también se podía dar de otras maneras, por ejemplo, hemos dicho, a través de ciertas gotitas infectadas en la saliva. Ahora, esta peste se conocía en el periodo antiguo, hemos dicho, simplemente como peste, y que tenía una designación muy amplia, y luego se empezó a conocer como Bacterium pestis, porque era una bacteria, un bacilo que causaba la peste, pero hoy se denomina Yersinia pestis en honor de unos médicos, y de un médico en este caso que se llamaba Alexander Yersin, investigador que descubrió la enfermedad alrededor de 1900. ¿Y cómo descubrió, cómo llegó a saber con mayor precisión justamente esta asociación entre las pulgas de las ratas y la convivencia con los hombres, ¿no? Tiene que ver con la tercera ola de peste que duró casi un siglo, extendiéndose, como les decía, a varios continentes, ¿no? En Hong Kong fue particularmente dura la peste, y justamente el gobierno japonés y el Instituto Koch alemán mandaron una misión científica liderada por el médico y bacteriólogo japonés, primero Kitasato Shibasaburo, y al mismo tiempo enviaron al médico y bacteriólogo franco-suizo Alexander Yersin. Aparentemente Kitasato Shibasaburo era una persona con mucho más recorrido, más trayectoria, era ya una persona muy conocida en el mundo oriental como médico, mientras que Alexander Yersin era mucho más joven y había sido enviado, ¿no es cierto?, desde Europa. Ambos llegaron a Hong Kong en 1894 y al poco tiempo descubrieron justamente cómo se hacía esta transmisión y vieron esta asociación justamente en las ratas muertas en la zona de la plaga. Yersin hizo aparentemente una descripción mucho más detallada, examinó las glándulas linfáticas de algunas ratas muertas y encontró justamente el mismo bacilo que había descrito entre los humanos. Se hizo entonces esta relación, esta conexión causal entre la mortalidad de las ratas y las epidemias. Se suponía que las ratas adquirieron sus infecciones por contacto con el suelo, determinando que el bacilo podía estar ahí, pero todavía no se había hecho esta conexión con las pulgas. Esta transmisión por las pulgas se hizo pocos años después, en 1898, por otro investigador, por Paul Louis Simon, que informó justamente de las investigaciones que estaba haciendo en otra región bastante infectada, en Karachi y en la India. Y por lo tanto estamos hablando que recién a fines del siglo XIX, alrededor de 1900, se estableció de manera clara esta relación entre pulgas, ratas e infección. De ahí que se ha llamado Yersinia pestis en honor justamente a este médico Alexander Yersin. Ahora, aunque no he podido investigar mucho, me gustaría conocer mucho más de este japonés, Kitasato Shibasaburo, porque claro, estaban los dos juntos y ya sabemos cómo funciona la medicina y quiénes se llevan la flor, ¿no? Entonces habría que hacer una investigación un poco mayor sobre la importancia que ha tenido este investigador japonés también. A partir de este reconocimiento de que qué causaba la peste y cómo se causaba, se vio también que muchos mamíferos pequeños actuaban como huéspedes, se llama, de la bacteria, es decir, que tenían pulgas y estos se encontraban no solamente en las ratas, sino también en los ratones, en las ardillas, en los conejos, etcétera. Y había dentro de su ciclo estas poblaciones de pequeños mamíferos podían justamente trasladarse a los humanos y ahí se creaba, ¿no es cierto?, un mayor riesgo de infección con la bacteria de la peste. De alguna manera es un proceso similar a lo que ha ocurrido con el coronavirus. Uno de los propagadores de la epidemia fue la rata negra, que es una especie que suele habitar justamente en todos los lugares próximos al desarrollo y de las actividades humanas, es decir, está presente en las granjas, en los almacenes, en los mercados, en los puertos. Dicen que los puertos y los barcos eran llenos de ratas en aquellas épocas y de ahí que se llamaba justamente la rata de los barcos, pero también habían obviamente las ratas que convivían con los seres humanos. Últimamente se ha empezado a sugerir la hipótesis, escuchen bien, de que no eran las ratas y las pulgas de las ratas las que tuvieron este rol tan importante en vehicular la transmisión de la peste, sino más bien las pulgas de los humanos. Bueno, esto es algo que he leído recientemente y aparentemente está cuestionando esta idea de creer que eran las pulgas de las ratas las que transmitían la enfermedad. Las investigaciones entonces a partir de 1900 ya se han multiplicado, ya se supo qué era lo que pasaba, etcétera. Y lo que se ha hecho por diversos académicos en el mundo es luego tratar de analizar qué había pasado exactamente con las pandemias que habían quedado registradas en la historia y analizar entonces cómo se había dado la expansión, de qué manera, etcétera. Y aquí quiero mencionar solamente dos estudios que me han parecido interesantes para que ustedes se den cuenta también de la importancia que tiene la investigación y cómo nos ayuda a entender toda la serie de epidemias que por las que ha atravesado la humanidad y la historia de los de las sociedades en general, ¿no? En este sentido hay que decir que todos los relatos históricos fueron conocidos muy bien, leídos una y otra vez por distintos investigadores, epidemiólogos y médicos, porque eran claves esenciales para comprender qué tipo de síntomas, qué tipo de signos mostraba la enfermedad, eran los mismos síntomas que se presentaban aquí y allá, cómo había sido, etcétera. Entonces ha habido una lectura muy rigurosa en general por los propios epidemiólogos y los médicos de todas las fuentes que han existido en el pasado. Y los investigadores, por otra parte, más epidemiólogos y médicos relacionados además a la historia, se han hecho preguntas también interesantes y han permitido avanzar muchísimo más el conocimiento, no solo de esta epidemia de peste, sino también de otras epidemias. En el 2011, por ejemplo, ha habido un estudio bastante conocido, un estudio de un equipo en el que se ha hecho un análisis genético en esqueletos que se sabían que habían muerto por la plaga negra, y entonces se analizaron estos esqueletos, se los desenterró, se tomaron muestras y se vio efectivamente y se comprobó que habían signos que mostraban justamente la presencia de esta bacteria, de esta Yersinia pestis. Es decir, que se comprobó que la muerte negra que había afectado a tanta gente en Europa, en esta segunda ola entre 1348 y 1353, había sido ocasionada por este mismo bacilo que es la Yersinia pestis. Luego hay otro estudio que es interesante también señalarlo, del año 2014, realizado por una universidad de Canadá, y vieron que en realidad esta Yersinia pestis había sido la causante de las tres plagas que conocemos, de ahí que sabemos, y estoy hablando hoy día de que se trata de las tres plagas causadas por la peste, ¿no? Es decir, esta primera alrededor de los años 500, luego esta segunda alrededor de 1300, 1350, entonces esto implica el siglo XIV hasta el siglo XVII, y por otra parte la última ola, como les había dicho ya, a fines del siglo XIX. Ahí creo que trabajaron más bien con los dientes de las personas de cementerios, de personas que habían muerto, y constataron efectivamente que la plaga de Justiniano y la plaga de la peste negra que había asolado en Europa estaban obviamente relacionadas. Lo que no está definido y aparentemente hay mucha discusión es cuál es el origen de la plaga. Muchos señalan que pudo haber sido Asia, pero los relatos históricos, por ejemplo, mencionan más bien África, y luego está todo el tema epidemiológico de saber de qué cepa es exactamente. Estamos viendo que el coronavirus, sabíamos que existía, pero este coronavirus es un poco especial y por eso se llama COVID-19. Entonces, todo este análisis es mucho más ya detallado, cada vez más profesional, cada vez más profundo, y se está tratando de averiguar y debatiendo, por lo tanto, de dónde venían, cuáles eran las cepas, en qué regiones estaban. En todo caso, sabemos que habían varias regiones donde el Yersinia pestis estaba, diríamos, latente, ¿no? Por ejemplo, en regiones del Asia, en algunas regiones del África, y claro, si está latente, también obviamente puede saltar por momentos al hombre y a los hombres y a las sociedades que están en esas regiones. pasamos entonces a hablar ahora de la plaga de Justiniano. Y estamos hablando de los años 541-547 después de Cristo. Una de las primeras epidemias conocida entonces o identificada como peste bubónica es la que se dio en el Imperio Romano de Oriente y es entonces la que se conoce como la plaga de Justiniano. ¿Por qué plaga de Justiniano? Está retomando, se ha dado el nombre del emperador que existía en la época, que era Justiniano primero, quien además fue infectado por la peste, pero sobrevivió para su suerte. ¿Quién era Justiniano y de dónde estamos hablando? Justiniano fue emperador del Imperio Romano de Oriente desde el año 527 hasta su muerte. Recordemos aquí que es este Imperio Romano de Oriente, se dirán algunos de ustedes. Este Imperio Romano de Oriente se extendió muchísimo a partir de Justiniano, justamente. Y lo que había pasado es que el Imperio Romano en general había crecido tanto, su extensión era tan grande que no podía ya ni manejar, si ustedes quieren, un territorios tan gigantescos, ¿no? No estamos hablando solamente de Italia, sino prácticamente de gran parte de Europa, pero también entonces gran parte de Europa, estamos hablando de Italia, todo lo que hoy día es Alemania, España, todo el Mediterráneo y todo el norte, las costas, algunas costas del norte de África, y estamos hablando también hacia el este de Grecia y lo que hoy es Turquía. Entonces era un territorio, el Imperio Romano, gigantesco, y entonces uno de los emperadores decidió hacer una división entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, ¿no? El Imperio Romano de Occidente tenía su capital en Roma y este imperio fue atacado, ustedes han debido escuchar de una y otra manera, incluso han debido ver en películas, por diversos grupos que se llamaban entonces los bárbaros y que finalmente terminaron de alguna manera asolando y debilitando el Imperio Romano de Occidente, mientras que el Imperio Romano de Oriente persistió y continuó casi 1000 años más. Se conoce entonces y se lo conoce como Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, porque Bizancio era la capital, conocida también como Constantinopla, ¿no? Pero hoy es Estambul, es decir, la capital de Turquía. Constantinopla, Bizancio, era una de las ciudades más pobladas de aquel tiempo y fue uno de los lugares donde se presentó con mucha dureza la epidemia. Hoy se sabe que en realidad no fue un solo brote epidémico, sino que hubo varios brotes en varias fases. El primer brote coincide con el gobierno de Justiniano y se suele situar entre 1541 y 1547. Como en muchas de las pestes, esta enfermedad se ingresó por uno de los puertos más famosos de aquella época, el puerto de Pelusium, que era un centro comercial cerca de Alejandría, por el cual entraban las mercancías que iban hacia la capital, hacia Constantinopla, y que provenían de Egipto y África. Es decir, toda esta región, ustedes vean un poquito el mapa. Claro, nos parece hoy día como un mapa de países muy diferentes, pero estaban muy ligados, ¿no? Esta ciudad es una zona, están todas las culturas, si ustedes quieren, alrededor del Mediterráneo, pero por la parte más de abajo, diríamos, no tanto la parte europea, sino un poco más abajo, y la parte hacia justamente el este. La epidemia entonces se desplazó de ese puerto a Alejandría y de allí a los países que hoy son Israel, Líbano, Siria, Turquía, como reguero de pólvora, ¿no? Una de las personas que nos ha dejado los relatos más impresionantes, y los vamos a leer en un momento, es un señor que se llamaba Procopio de Cesarea. Era un destacado historiador bizantino del siglo VI, cuyas obras constituyen una de las principales fuentes escritas de información sobre el reinado de Justiniano. Él menciona que la enfermedad duró 4 meses en Bizancio, y siendo particularmente violenta en los primeros 3 meses. Él menciona que al principio no moría mucha gente, pero luego alcanzó, dice, hasta 5,000 personas muertas por día, e incluso llegó un momento, señala, que fueron hasta 10,000 personas por día. Esta cifra, ¿no es cierto?, no se ha llegado hasta ahora, creo, ni en Estados Unidos. El resultado de la pandemia se saldó con la muerte de aproximadamente, se calcula, el 25% de la población. El más largo relato sobre esta peste se encuentra también en la historia eclesiástica, escrita por otro testigo que vivió la peste, que se llama Juan de Éfesos de Asia, uno también de los más importantes narradores e historiadores, que escribió en el idioma asirio, un idioma que es parte del arameo del que habla la Biblia. Él fue un líder de la Iglesia Ortodoxa de Siria, que es una variante católica, y él dejó un relato porque estaba viajando justamente desde Constantinopla a Alejandría, la famosa ciudad, ¿no es cierto?, a la cual nos referimos, que está hoy día en Egipto. En su viaje fue describiendo cómo las poblaciones estaban siendo arrasadas justamente por la peste. Hemos mencionado ya a Procopios de Cesareo, el historiador bizantino, que también dejó varios relatos de la peste y cómo se expandió en el propio Egipto, en Palestina. Y Procopio estaba tan preocupado y veía tanta muerte que señaló que la peste estuvo a punto de aniquilar a toda la raza humana. Juan de Éfesos menciona que algunas personas se pasaban el tiempo llevando cadáveres todo el día. Otros se pasaban el tiempo cavando tumbas día y noche. Las casas y las granjas en el área rural fueron totalmente abandonadas y los propios animales domésticos se hicieron salvajes. Nos cuentan también que las cosechas de trigo en fértiles campos estaban siendo abandonados. No había además nadie que pudiera cosechar, o sea, hizo estragos, no habían trabajadores, los viñedos estaban colgados, no se había hecho la cosecha y estaban ahí y permanecieron colgados sin que nadie los recogiera. Este espectáculo fue tan terrible que mereció una detallada descripción justamente de Procopios de Cesarea, y ahora lo van a escuchar. Y en el segundo año llegó a Bizancio a mediados de la primavera, donde me quedé, y sucedió lo siguiente. Seres sobrenaturales, en apariencia humana, de toda clase, fueron vistas por muchas personas, y aquellos que los encontraron pensaron que fueron golpeados por el hombre que habían encontrado en esta o aquella parte del cuerpo, como sucedió. E inmediatamente después de ver esta aparición, fueron agarrados también por la enfermedad. Al principio, los que se encontraron con estas criaturas trataron de apartarlas pronunciando los nombres más sagrados, y otros las exorcizaron como cada uno podía. Pero no lograron nada en absoluto, pues incluso en los santuarios donde la mayoría de la gente huía en busca de refugio, moría constantemente. Pero más tarde no quisieron ni siquiera prestar atención a sus amigos cuando los llamaron, y se encerraron en sus habitaciones y fingieron que no escuchaban, aunque sus puertas estaban siendo derribadas, temiendo obviamente que el que llamaba fuera uno de esos demonios. Pero en el caso de algunos, la peste no se produjo de esta manera, sino que vieron una visión en un sueño y parecieron sufrir lo mismo a manos de la criatura que estaban sobre ellos, o bien oír una voz que les predijo que estaban anotados en el número de los que iban a morir. Pero en la mayoría de los casos, la enfermedad los atrapó, sin darse cuenta de lo que venía, ya sea a través de una visión despierta o de un sueño. Y fueron capturados de la siguiente manera. Tenían una fiebre repentina, algunos cuando se despertaban del sueño, otros mientras caminaban y otros mientras estaban ocupados, sin tener en cuenta lo que estaban haciendo. El cuerpo no presentaba ningún cambio en su color ni estaba caliente, como cabría esperar cuando era atacado por la fiebre. Ni tampoco se produjo ninguna inflamación, pero la fiebre fue de un tipo tan lánguido desde su comienzo y hasta la noche que ni a los propios enfermos ni al médico que los tocaba les permitía sospechar ningún peligro. Era natural, por lo tanto, que ninguno de los que habían contraído la enfermedad esperara morir de ella. Pero en el mismo día, en algunos casos, en otros al día siguiente y en el resto no muchos días después, se desarrolló una hinchazón bubónica. Y esto tuvo lugar no solo en la parte particular del cuerpo que se llamaba Bowbone, es decir, debajo del abdomen, sino también en el interior de la axila y en algunos casos también al lado de las orejas y en diferentes puntos de los muslos. Hasta este punto todo iba más o menos de la misma manera, con todos los que se habían enfermado, pero a partir de entonces se desarrollaron diferencias muy marcadas, y no puedo decir si la causa de esta diversidad de síntomas se encontraba en la diferencia de los cuerpos o en el hecho de que siguiera el deseo de aquel que trajo la enfermedad al mundo. Porque a algunos les sobrevino un profundo coma, a otros un violento delirio, y en cualquiera de los dos casos sufrieron los síntomas característicos de la enfermedad. Los que estaban bajo el hechizo del coma olvidaron a todos los que le eran familiares y parecían dormir constantemente. Y si alguien los cuidaba, comían sin despertarse, pero algunos también eran descuidados y estos morían directamente por falta de sustento. Pero los que se encontraban en el estado de delirio sufrían de insomnio y eran víctimas de una imaginación distorsionada, pues sospechaban que los hombres se les acercaban para destruirlos, y se excitaban y salían corriendo, gritando a voz en cuello. Y los que les atendían estaban en un estado de constante agotamiento y lo pasaron muy mal durante todo este tiempo. Por eso todos se compadecieron de ellos, no menos que los enfermos. Pero los que cuidaban no se vieran amenazados por la peste, pues ni los médicos ni otras personas contrajeron esta enfermedad por contacto. También tenían grandes dificultades en el tema de la alimentación, ya que no podían tomar alimentos fácilmente. Y muchos perecieron por la falta de un hombre que los cuidara, ya que o bien les invadía el hambre, o se arrojaban desde una altura. Y en los casos en que no se producía ni coma ni delirio, la hinchazón bubónica se mortificaba y el enfermo, incapaz de soportar el dolor, moría. Y se podría suponer que en todos los casos hubiera sido lo mismo, pero como no estaban en absoluto en sus cabales, algunos eran bastante incapaces de sentir el dolor, pues debido a la condición turbulenta de sus mentes, perdieron todo el sentido del sentimiento. Ahora bien, algunos de los médicos que se encontraban perdidos porque no comprendían los síntomas, suponiendo que la enfermedad se centraba en las hinchazones bubónicas, decidieron investigar los cuerpos de los muertos. Estamos escuchando Trajines. Trajines. Esta descripción creo que dice todo y es muy, muy detallada, como han podido ver. Son este tipo justamente de relatos los que ayudaron mucho a los médicos y a los investigadores después para saber de qué tipo de enfermedad se trataba y para hacer las distintas asociaciones, por ejemplo, entre esta peste y la que se dio a fines del siglo XIX. Lo que también dijeron los narradores y los que escribieron en aquella época, como Juan de Éfeso, es que la peste dejó, y lo habíamos mencionado también, asoladas y sin habitantes diversas partes del imperio. Atacaba a todos, dejaba pueblos y ciudades completamente sin habitantes. El principal problema, según Juan de Éfeso, en la capital, era la cantidad de muertos sin enterrar. La gente se moría en las calles, en las iglesias, en las puertas, en las esquinas, y mencionan muertes, como les había dicho, de 5.000, de 7.000, de 12.000 personas, y se tuvieron que empezar a tomar medidas donde justamente enterrar. Algunos hacían cavar fosas comunes, algo que que se hizo mucho en el caso de las pandemias. Otras se los ponía en los barcos y se los mandaba a la mar. En fin, esta es otra característica muy peculiar de las epidemias, ¿no? La cantidad de muertos rebasa las posibilidades que se tenían, y como se trata de epidemia, la cosa se convierte, ¿no es cierto?, en mucho más difícil, porque tener los muertos durante mucho tiempo en lugares te puede producir, obviamente, peores consecuencias. Para muchos, la peste bubónica ha sido asociada justamente a un castigo que Dios habría mandado a la humanidad por sus pecados, y en muchos casos está asociado al apocalipsis, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en un programa posterior. ¿Cuáles han sido las consecuencias demográficas que ha tenido toda esta peste? O sea, ya les hemos hablado de cómo nos han relatado, nos podemos dar cuenta de la magnitud que ha tenido esta epidemia, pero ahora podemos analizar las consecuencias en general para toda esta sociedad. Y una de las primeras es, indudablemente en este caso, las consecuencias demográficas, ¿no? Constantinopla tenía una población, se calcula, de aproximadamente 500.000 a 600.000 personas en la época, es decir, más de medio millón de habitantes, y la epidemia implicó, por lo menos se dice, la muerte de hasta 300.000 personas. Esto es entonces casi el 50% de su población. En otras regiones podía llegar del 50% al 70%. Lo cual es enorme para cualquier sociedad de la época, ¿no? Y esto inmediatamente, esta despoblación, tiene sus repercusiones económicas. Y hay efectos también catastróficos, ¿no? Por un lado, no, el imperio ya no tiene el ejército necesario. Son imperios que estaban luchando constantemente en las fronteras para poderse mantener, y en este caso el imperio se encontraba, por ejemplo, en guerra con los ostrogodos en la parte de Italia, con los vándalos en la región de Cartago, en Tunecia, con el imperio además sasánida o persa hacia el norte. Además, se habían realizado también grandes construcciones, y poco antes se inició justamente la iglesia de Santa Sofía, que es uno de los íconos hoy, indudablemente, de Estambul. La peste, al implicar una disminución enorme de la población, significó también la pérdida otra vez de los ingresos que el Estado generaba, o el imperio generaba, por los impuestos, lo cual llevó a una parálisis de todas las actividades comerciales. No habían comunicaciones, no había el flujo que podía existir antes, numerosos puertos fueron abandonados, el comercio con el África, que era tan importante, disminuyó, y muchas ciudades y puertos quedaron absolutamente destruidos y abandonados. Esto supuso a su vez problemas de abastecimiento y los mercados cayeron en declive. El medio rural se dice que quedó muy afectado. Los campos y el ganado quedaron prácticamente abandonados debido al alto índice de mortalidad que hubo. Y en esas circunstancias se producen plagas de langostas, ¿no? O sea, eso terminó de arrasar todo el área rural. Y lo que pasó indudablemente es que al estar descuidados todos esos campos, al no haber población, al no haberse recogido las cosechas, esto favoreció justamente la reproducción de poblaciones como la de las langostas, que terminaron de arrasar lo que hizo la epidemia previamente. A su vez, en estas circunstancias en el área rural, las ratas negras, uno de los principales vectores propagadores de la epidemia, se multiplicaron aún más justamente porque encontraron un medio propicio en los campos y en los almacenes abandonados. A todo esto, las consecuencias en términos políticos y territoriales fueron también muy grandes. Primero, y las primeras, diríamos, reacciones fueron de una cierta inestabilidad política, porque justamente el primer brote de la epidemia provocó la enfermedad de Justiniano, y entonces a raíz de saber de que el emperador estaba enfermo, pues que se dieron una serie de conspiraciones políticas para saber quién iba a ser el sucesor y quién se iba a hacer cargo del imperio. Bueno, finalmente Justiniano se recuperó y no pasó nada, pero esto creó también una situación de incertidumbre y conspiración política. Pero más allá de esta situación, que fue más bien más momentánea, la plaga perjudicó, diríamos, toda la vida del propio imperio, ¿no? Justiniano, que ha sido un gran emperador, de esto deberíamos hablar en otro momento, buscó y quería restaurar el Imperio Romano, conquistando también los territorios de Occidente y teniendo mucho más mayor presencia y estabilidad en toda la región, justamente de lo que había sido el Imperio Romano de Occidente, pero por la epidemia y por la plaga no pudo hacerlo. Y además, esta epidemia permitió también que las diversas invasiones bárbaras se iniciaran por las distintas fronteras, y estos grupos empezaron a desgastar indudablemente todas las regiones con las que limitaba, todas las regiones y poblaciones con las que limitaba el imperio. Las ciudades dejaron de ser justamente un núcleo de resistencia, de seguridad ante las invasiones, y no pudieron controlar el territorio como lo habían hecho hasta entonces. Entre las invasiones más conocidas se tiene la de los ávaros y los eslavos, que empezaron a ser particularmente fuertes a partir del año 541. Los ávaros procedían de Mongolia, es decir, del este, y arrasaron diversas partes del este de Europa, como toda la zona de los Balcanes y Grecia. Esto además implicó que el imperio había dejado, el imperio bizantino, dejó de ser toda esta área poderosa de contención que había sido hasta entonces frente a una serie de pueblos y grupos que se estaban expandiendo del Asia. Los largos años de epidemias, ataques bárbaros y guerras debilitaron entonces los efectivos militares y financieros tanto del imperio persa más al norte, es decir, en todo lo que es la región de Irán, como del imperio bizantino. hicieron susceptibles y los hicieron susceptibles a las rápidas conquistas por parte de los ejércitos árabes que se producirían después, es decir, en el siglo VII, a partir de 1600. Es decir, sin la peste no se habría debilitado el imperio, por lo menos no con la rapidez que se hizo, y sin ese debilitamiento del imperio, la conquista, ¿no es cierto?, de los árabes en todas estas zonas y que llegaron hasta Europa, se hubieran dado posiblemente, pero mucho más tardíamente, o no se hubieran dado. O sea, esto, con esto quiero mostrarles cómo estos acontecimientos pueden intervenir y alterar realmente la vida de las sociedades y de los imperios. Estas epidemias causaron además un clima de inestabilidad social. Hemos hablado de los tremendos cambios económicos, pero también toda la sociedad estaba absolutamente convulsionada. La epidemia además se fue extendiendo, entonces ya no estaba solo en el territorio del imperio, sino que se fue extendiendo hacia el este, pero también hacia el oeste y hacia el norte, es decir, hacia el imperio persa. La epidemia afectó así a todos los niveles y cuando los árabes se lanzaron a sus conquistas, no les costó demasiado someterlos porque precisamente todos estos territorios habían pasado por la primera epidemia de la peste bubónica, sobre la cual volveremos a hablar cuando esta peste retorna a Europa y cuando esta peste empieza a asociarse con el apocalipsis. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.